Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, con guión y la dirección de Abbas Kiarostami. ¿Qué ocurre? ¿A qué viene este escándalo? ¿Cuántas veces te he dicho que escribas los deberes en un cuaderno? ¿Cuántas veces? ¡Márchate! La próxima te expulsaremos de la escuela. Madre, por equivocación he cogido el cuaderno de Mohamed Reza y tengo que ir a devolvérselo. No importa, se lo devolverás mañana. No, mamá, tengo que llevárselo esta noche. ¿Te han dicho más o menos por dónde caía? En Posté. ¿Pero en qué distrito? De Posté. Aquí tenemos el distrito de Masebar, el distrito de Canevar, el distrito de Casebar, el distrito de Acedar, el distrito de Casebar, Masebar. ¿No te han dicho dónde estaba? ¡Mohamed Reza! Por favor, contéstame dónde estás. ¡He traído tu cuaderno! Escucharon el tráiler del filme que nos ocupa. Bien, amigas, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Historia de un alumno que busca la casa de un compañero para devolverle su cuaderno. En la escuela del pueblo de Koker, al norte de Irán, Mohamed no ha hecho los ejercicios en el cuaderno. Y el profesor le amenaza con la expulsión si vuelve a repetir la misma falta. Esa misma tarde, su compañero Ahmed toma por equivocación el cuaderno de Mohamed y cuando decide ir a buscar la casa de su amigo para devolvérselo, se pierde en la noche. Un canto a la solidaridad, protagonizada por un niño capaz de atravesar a pie kilómetros de campos en mitad de la noche por evitar el mal de su compañero. محکوم عشقم گرفتار یار مثل پرنده هوادار یار، مثل سایه به همراه یار، بود و نبودم به دل خواه یار. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خاک گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خاک بود دلم گفت برو. Escuchamos a Mancun, de la música popular persa. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Vamos a contestar primero las preguntas de nuestros oyentes. María Dolores Simón pregunta que si no es una estructura de progresión acumulativa. No, para nada. María, siempre hemos dicho que para saber cuál es la estructura de una película, lo primero que hay que hacer es ver y preguntarse ese personaje por qué está luchando. Si está luchando por una presa codiciada, si está luchando por saber, o si está luchando porque otro personaje cambie su criterio, se trata de una estructura clásica o aristotélica. para que fuera una estructura de progresión acumulativa, tendría que avanzar la historia sobre la base de la acumulación de la información, pero no sobre la base de la lucha de bando. Así que es una estructura clásica o aristotélica la película. Simón Domínguez pregunta que si se le puede llamar a ¿Dónde está la casa de mi amigo? Cine minimalista. Sí, rotundamente. O sea, ¿qué es a lo que llamamos cine minimalista? Cine minimalista es aquella que utiliza muy pocos recursos expresivos para desarrollar su narración. Exactamente, esta es Kiarostami se expresa sobre la base de una gran economía de recursos expresivos. Sin embargo, no hay más que ver que ese es su estilo si analizamos otras películas de él, como por ejemplo El sabor de la cereza de 1997 o Copia certificada del 2010. O sea, siempre es ese recurso, la economía máxima de recursos expresivos para su narración. Juan Carlos Proaño tiene el criterio de que hay dos momentos en que Abbas Kiarostami rompe su punto de vista y a eso lo confundió. Cuando el niño se enfrenta a las exigencias de su abuelo y cuando el viejo carpintero, que lo trata inútilmente de ayudar, vuelve a su casa. Pregunta que si no le parece lo mismo. Bueno, primero entonces hay que explicar qué cosa es un punto de vista. El punto de vista es desde dónde se narra la historia. Se puede narrar desde un personaje, como en este caso, o se puede narrar omniscientemente, como Dios. O sea, yo lo sé todo, yo lo narro todo, y lo mismo sigo a este personaje que a otro. Aquí sucede precisamente lo que Juan Carlos plantea. Abbas Kiarostami comienza narrando desde el niño, que es el protagonista, y en un momento determinado rompe esa convención y empieza a narrar desde el abuelo, y después narra desde otro anciano. Eso no debe hacerse, porque se le establece desde el principio de la película, hay que establecerle al espectador esa convención. O sea, yo te voy a narrar de esta forma la historia. No se puede alterar esa narración. Se narra desde un personaje o se narra omniscientemente. Como Dios, yo estoy en todos lados, lo conozco todo y por lo tanto cuento la historia de todo el mundo. Tiene razón Juan Carlos Proaño. Daniel Yepes se maravilla con el filme y señala también como un logro la banda sonora. Sí, hay que destacar el uso precisamente de la banda sonora, como esos perros, esos gallos que salen allá al fondo, cómo empieza a narrar desde el principio hasta el punto de giro, empieza a narrar sencillamente con el sonido ambiente. Sin embargo, cuando empieza verdaderamente la complicación de la historia, que cambia de género, vamos a explicar después cómo es, que cambia de género, comienza con la música, con una música que además hay que decir que es una música de esa cultura persa. O sea, hay que también explicar que los iraníes son persas, no son árabes, son persas, y utiliza su cultura y lo utiliza muy bien utilizado. Giovanni Jaramillo dice que sí, que le ha gustado la película, pero que considera que la escena del abuelo es muy didáctica, o al menos evidentemente su intención, ¿no? Muy informativa de la posición de la antigua generación. Sí, exactamente. Ese es un defecto que a mi juicio tiene la película, y parece que Giovanni coincide conmigo. Sucede que si estás narrando con cierta objetividad, respetando la inteligencia del espectador en el sentido de que él puede darse cuenta cuál es tu intencionalidad, no hay que hacerlo tan evidente. Aquí, cuando el abuelo comienza a narrar, que ya de por sí rompe la convención, como ya lo expliqué en una de las preguntas anteriores, sucede que el abuelo empieza a hacer una historia. El abuelo le exige al niño que vaya a buscarle los cigarrillos, y después el otro anciano le dice: yo tengo cigarrillos, te puedo dar. Y dice: no, si yo también tengo, yo es nada más que para disciplinarlo. Y empieza a contar que cuando él era niño, su padre cada 15 días le daba una zurra, y hiciera algo malo o no lo hiciera, sencillamente era para disciplinarlo. Y eso se hace muy evidente, o sea, la forma en que él quiere educar a ese niño es precisamente la tradicional no solamente en esta civilización y esta cultura persa, sino creo yo que en todo el planeta, esa convención patriarcal de disciplinar a las personas sobre la base del castigo y del rigor y de la ofensa, es precisamente lo que está criticando Kiarostami. Pero aquí se hace demasiado evidente. No hacía falta que el abuelo contara esas cosas para que nosotros nos diéramos cuenta que la intención de la película, su premisa, es precisamente la falta del respeto a los niños. Lourdes Stusser plantea que esos primeros planos del protagonista cuando castigan al amigo le hicieron llorar, que es un maestro muy cruel. Bueno, es un maestro como eran los maestros, o como todavía desgraciadamente siguen siendo a veces. Yo no estoy de acuerdo con Lourdes en que el maestro es cruel. El maestro es un producto de su cultura, de lo que le han enseñado, y él está haciendo eso. Lo digo porque siento que en las palabras de Lourdes hay cierta crítica, como queriendo decir que el maestro es un estereotipo. No, el maestro no es un estereotipo, el maestro no es más que un reproductor de lo que le han enseñado, pero es un ser humano, es un personaje tridimensional. ¿Por qué lo es? Porque cuando hay un alumno que hace bien las cosas, él lo estimula. No hay más que ver el gesto de uno de los alumnos que hace bien sus tareas, sus deberes, cómo él le pasa la mano por la cabeza. O sea, no es solamente el rigor, sino es un personaje que responde precisamente a lo que él le ha enseñado y él reproduce. Eso es lo que Kiarostami está criticando, pero no a través de los estereotipos. No hay estereotipos, sino es, como esta primera parte es un género realista, como vamos a explicar después en la tercera intervención, son personajes de verdad tridimensionales, tanto él como la madre. Tanto él como la madre son personajes que tienen la condición, es el diseño de una persona, no es un concepto, el bueno, el malo, el villano, el riguroso, el cruel, no es eso. El maestro es un personaje. Y esto es todo en Preguntas y Respuestas. بده خاطر خواهاتو میدونی میمونه بانتر با هاتو بهتره. voz vede tu chiamaro, hei sapuro. Oggi pensiamo di vune, ci sciottino mi dune, a che veri asfisham te nam san homi mune. Oggi pensiamo di vune, ci sciottino mi dune, a che veri asfisham te nam san homi mune. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme iraní ¿Dónde está la casa de mi amigo?, con guión y dirección de Abbas Kiarostami. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, viendo esta película, cada vez que la veo, porque es una película que hay que estudiar, me viene a la mente las palabras de un sacerdote, un filósofo cubano del siglo XIX, que decía, dadme un niño hasta los 7 años y te responderé por el hombre del mañana. O sea, esa primera etapa en la vida de una persona es fundamental porque marca toda una serie de comportamientos, de desarrollo de su psicología, que después se va a proyectar en el adolescente, en la persona adulta ya, pero la niñez es muy importante. Evidentemente, esta podría ser, y creo que lo es, la premisa de Kiarostami con esta película. La subestimación y poco respeto hacia esa personita que está en formación, que luego cuando sea mayor va a repetir el mismo comportamiento deformante con su descendencia. Errores que no solo se producen en el hogar, aquí lo vemos reproducido en el hogar, también en la escuela y de una forma muy sutil en el Estado, en sentido general en la nación. O sea, es una cultura, es una deformación que nos viene, repito, de nuestra educación patriarcal, machista, que se impone sobre la base de el castigo y no sobre la base del amor, que es lo que está planteando Kiarostami en esta magnífica película, aun cuando podemos hallarle algunos pequeños defectos. La inocencia, después de pasar esa etapa parvulita, que el niño es un poco egoísta porque lo quiere todo para sí, pero ya cuando ya el niño va a pasar de esa etapa de párvulo, es solidaria. Él tenemos el ejemplo de los niños que inmediatamente establecen una amistad con otro amiguito y quieren favorecer también al amigo. Esto sucede en esta película. Este niño se conduele porque al amiguito, si no hace bien sus deberes, el maestro le ha dicho que lo va a expulsar de la escuela, y eso es el detonante de esta historia. Es un bello intento del lamentablemente desaparecido ya director y guionista Abba Kiarostami. El año pasado pereció sobre la base de un cáncer que lamentablemente lo acabó con su vida. Pero antes de pasar a los aspectos de técnicos propiamente de la película, reproducir las palabras de una madre que encontré a propósito de esta película, encontré en internet. Dice la madre: a los niños no se le insulta, a los niños se le habla con cariño y respeto, incluso cuando tenemos que corregir un mal comportamiento. No se les insulta porque debemos lograr que crezcan queriéndose a sí mismos, que es el andamio para acabar siendo adultos equilibrados y felices. Porque si se le está insultando constantemente, le estamos transmitiendo eso, que en un comportamiento inaceptable cuando crezcan. Tal vez le encontremos en un futuro insultándonos a nosotros mismos y no tendremos autoridad para decir que no lo hagan. O sea, el amor de educar a través de los buenos modales, y se verá que ese niño crece en armonía. Empecemos entonces el análisis, digamos, técnico de la película. Ya apuntábamos algo a partir de las preguntas de los oyentes. Efectivamente es una película que trabaja sobre la base del minimalismo, que ya expliqué que se trata de utilizar los menos recursos expresivos que se pueda. Así se desarrolla esta película. Pero hay que decir que tiene una gran influencia del neorrealismo italiano. ¿En qué sentido? Vamos, del neorrealismo italiano y de la nueva ola francesa también. Vamos a decir en cada caso en qué consiste. En relación con el neorrealismo italiano, con su propensión, digamos, a utilizar las escenografías naturales, o sea, las locaciones naturales. Nada de escenografía, nada de artificio, sino sencillamente los lugares que puedan expresar precisamente lo que necesita la historia. Esa es una tendencia del cine neorrealista italiano. Pero también la utilización de no actores. Aquí hay el gran mérito que tiene esta película desde el punto de vista histriónico, es que está trabajando con no actores, no son actores profesionales, no hay más que ver. Otra de las tendencias del neorrealismo es la improvisación, porque aquí vemos mucha improvisación. Esas expresiones del niño que van a castigar, del niño con el cual se solidariza nuestro protagonista, tiene que haber sido producto de una improvisación. Han llevado a ese niño a esas expresiones porque no es actor, no puede lograr esa espontaneidad que tiene ese niño a la hora de... Ese llanto es un llanto real del niño, no es una actuación. Esa es una tendencia del neorrealismo italiano, y Kiarostami la utiliza, es heredero de esa tradición del neorrealismo italiano. Otra cosa es el compromiso con el tema con los temas que trabaja. Yo creo que ese defecto que tiene esta película en relación con el abuelo que expresa cómo debe ser la educación de los niños, que resulta muy didáctico, es producto incluso del compromiso que él tiene con su tema. Pero no tenía que suceder así, porque el espectador es suficiente, y yo he puesto esta película en el Cine Club de la Cinemateca y veo cómo reaccionan los espectadores, el público, cómo reacciona, cómo se identifica con esa, porque trasciende la cultura de ese país para generalizarlo en sentido general y convertir esto, como debe ser el cine, en algo ecuménico, o sea, que nos atañe a todos en el planeta, o sea, la educación que le estamos dando a nuestros hijos. El compromiso, que es otra de las tendencias del cine neorrealista, se ve también en Kiarostami. Y decía que también hay influencia de la nueva ola francesa, sobre todo con la presencia y el cine y la obra de Erich Rohmer, que decía lo siguiente. Él decía que no le interesaba el encuadre ni de tomas novedosas, sino lo genuino del contenido de esa toma. Y eso se ve también en Kiarostami. O sea, la reproducción de la verdad, de la realidad. Esa es toda una tendencia del cine realista que se ve en esta película extremadamente bien logrado. Decía, voy a repetir también, Akira Kurosawa vio esta película y dijo lo siguiente: creo que las películas del cineasta iraní Abba Kiarostami son extraordinarias. No sería capaz de traducir mis emociones en palabras, así que le aconsejo sencillamente ir a verla y comprobar a qué me refiero. Con eso termino mi segundo comentario. یوسف گم گشته باز آید کن آمدم مخورم مخورم کلبه احزان شود روزی گلستان دم مخورم مخورم این دم غم دیده حالش ده شود ده شود دل بر نکن این سر شورید باز آید به سارم غم مخور غم مخور de la preciosa música del país persa Irán, Ensemble On Tour, con Shaharian y Shaknaz. Y de nuevo su turno, maestro, lo escuchamos en su tercer comentario. Bueno, hablemos entonces de la estructura de esta película y detengámonos en las acciones. La acción base, los bandos en pugna son Admat versus Admat. Vamos a explicar por qué. El detonante es la equivocación de las libretas, de los cuadernos. forma de manifestarse la acción dramática, intento, Amat lucha por entregarle la libreta al amiguito. Oposición, Amat no sabe dónde vive el amiguito. Cambio de equilibrio, la idea de Amat de hacerle la tarea al amiguito y entregársela para que cumpla. Toda esta primera parte, todo el centro de esta película, porque es la parte del desarrollo desde el punto de giro hasta el preclima, está en tragicomedia, es una aventura, es la búsqueda de saber dónde está la casa del amigo para entregárselo. Eso está en tragicomedia. Que la tragicomedia no es, como muchos piensan, un poco de tragedia y un poco de comedia, sino es la aventura. Donde quiera que haya una aventura, y en este caso la hay, estamos en presencia de la tragicomedia. Eso es lo que caracteriza a la tragicomedia. El centro de esta película está en tragicomedia. Bien, la acción subordinada número uno, los bandos en pugna, Amat versus la madre. Esto no está en tragicomedia, esta está en otro género realista. Por eso es que la madre es un personaje. Bandos en pugna, Amat versus la madre. El detonante, la equivocación de la libreta. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento. Amat lucha por entregarle la libreta al amiguito. Oposición, la madre se opone. Quiere que él esté ahí, que haga sus deberes y que se ocupe de ayudarla en los quehaceres de la casa y del niño más pequeño que tiene. Y el cambio de equilibrio, la madre lo castiga por haberse escapado al final de la historia. Pero también la madre es un personaje, porque tanto la primera parte, lo que tiene que ver con la escuela, como lo que tiene que ver con la madre, no está en tragicomedia, o sea, está en género realista. Por lo tanto, se puede lograr personajes tridimensionales. La madre es un personaje. Hay cosas muy... Ella es rigurosa, como le han enseñado a ella también, pero sabe, en un momento determinado se preocupa porque su hijo coma, y en un momento determinado, cuando él está como frustrado porque todavía no se le ha ocurrido hacerle la tarea, los deberes al amiguito para que él pueda cumplir, la madre le pasa hay un gesto que se repite tanto en el maestro como en la madre, sino que le acaricia la cabeza, le pasa la mano por la cabeza, y ahí se convierten en personajes, porque no es solamente el rigor o la mala educación con que la han formado a ella, sino también es el cariño por su hijo y la preocupación porque ese hijo se alimente. Curiosidades o frases célebres del cine. Como manifestación más acabada, el arte dramático tiene su nacimiento y consolidación en el nacimiento y consolidación de la tragedia, género del que algunos autores creen que posteriormente se desprendió la comedia. Otros, en cambio, aseguran que parten del mismo culto religioso, pero que la comedia, o los elementos que dieron pie a ella, fueron primero, y sustentan ese criterio en la frase de Aristóteles, fue dejando el tono jocoso en el lenguaje. Sostienen estos últimos, además, que lo ocurrido fue que la comedia del dorio comae, que quiere decir comarca, se desenvolvió en un ámbito rural, en tanto que más tarde el medio de la tragedia fue urbano. Esto es una pura especulación, porque ya se sabe, y creo que la semana pasada hablamos de eso, de que el verdadero creador de este arte fue un señor de la isla de Lesbia, que se llamó Arión de Metina. Lo dice Nietzsche, que es lo más riguroso que yo he encontrado en historia de este arte. Dice él que él fue el que formó lo que hoy en día conocemos como la tragedia. Lo que sucedió fue que él no era un escritor, él no era un dramaturgo, él no era un poeta, sencillamente él montó ese espectáculo. Después vino Tespi, que sí era un dramaturgo o un poeta, como le llamaban antes, y lo escribió. Por eso que muchas veces y durante mucho tiempo estuvimos pensando que Tespi era el verdadero creador del arte dramático. Esta sección estuvo a cargo de los trabajos teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro en próximos programas,